Hola, buenas tardes. Estáis en la sintonía de Radio Vallecas en 107.5 del dial de vuestra FM. Esto es, como todos los miércoles, de 7 a 9, El Melotrón, el programa dedicado a rock progresivo. Ya sabes que me llamo Antonio y que teléfono de contacto con el programa y con el estudio es el 917773928. Repito, el 917773928. Programa creo que interesante, con algunas novedades y unos cuantos grupos que ya estamos recorriendo sus últimos trabajos desde hace unos cuantos programas. De todas formas, atentos porque hoy va a haber en el programa una novedad muy muy interesante. Es el momento de empezar el programa. Lo vamos a hacer pues con uno de esos discos que ya he comentado que están viniendo últimamente al programa, porque se trata del último trabajo del super teclista japonés Motoi Sakuraba, un disco, un compact disc titulado Force of Light, y que en realidad también, aparte de un disco de muy buena música, se trata además de la banda sonora de un juego de ordenador, Camelot. Los últimos trabajos de este gran teclista, pues todos han sido para juegos de ordenador, pero mira, es lo que ya he comentado varias veces. Si los juegos de ordenador sirven para que buenos músicos puedan seguir haciendo buenos discos, pues bienvenidos sean. La formación de, en este disco Motoi Sakuraba es, está Motoi Sakuraba, claro está, en todo tipo de teclados, en la batería Takeo Shimoda y Takashi Aramaki en las guitarras. Hoy vamos a escuchar tres temas que no es que vayan unidos, pero por cuestión de duración, si sonaran ellos solos quedaría un poquitín corto. Entonces vamos a disfrutar de tres temas de este álbum conceptual, claro está, puesto que se trata de la banda sonora de un juego. Y hoy tenemos aquí Strive Against the Dark, Bullzomb Rising y Traveler's Respite. Vamos pues con estos tres temas pertenecientes al álbum Force of Light de Motoi Sakuraba, editado recientemente por el sello progresivo francés Musea. We'll be right back. Este era el super teclista japonés Motoi Sakuraba, su último trabajo en solitario, Force of Light, y como ya sabéis, este hombre fue el líder de un mítico grupo progresivo de su país, de Deja Vu, que nos dejó un impresionante compact disc titulado Baroque in the Future allá por 1988 y que luego ha seguido una brillante desde el punto de vista técnico carrera en solitario, aunque claro, ya sabéis que evidentemente minoritaria, puesto que ha seguido dedicándose al progresivo. Y cambiamos de género, o más que de género, de estilo, porque seguimos en progresivo, claro está, pero nos vamos a Estados Unidos con un grupo llamado Blue Shift, que acaba de editar recientemente el que creo que es su único trabajo hasta la fecha. No sé si en su país tendrán alguno más o de forma independiente, pero desde luego con un sello de distribución mundial es el primero. Se titula Not the Future I Order, editado por el sello progresivo francés Musea. Y ha sido, vuelvo a repetir, recientemente editado este trabajo, bastante influenciado por Yes, como ya os habéis dado cuenta en un programa anterior donde sonó un tema de este grupo. La banda está formada por Joey Bakenstein en las guitarras, Mark Barton en los teclados, Stuart Meredith en las vocales y Steve Sklar en la percusión. El grupo, la verdad, es que suena francamente bien, y aquí tenemos un tema, uno de los temas más largos del disco, junto al que sonó hace unos días. Este tema se titula Rome. Thank you. Estos eran los norteamericanos Blue Shift, su álbum Not Future High Order, editado muy recientemente por el sello progresivo francés Musea. Y seguimos, parece que todo lo que está sonando de momento tiene que ver con Musea, pero también es verdad que es el sello que más discos edita dentro de este mundo progresivo. Y uno de los grandes discos que ha editado recientemente es este maravilloso álbum en directo de, para mí, los míticos Minimum Vital. El álbum se titula Au Cercle de Pierre y se trata, por lo menos para mi gusto, de una verdadera joya. Ya sabéis que el grupo está liderado por los dos hermanos Paysan, Jean-Luc Paysan en las guitarras, voz, pedales de bajo, y Terry Paysan, todo tipo de teclados y coros. Eric Reverol al bajo, Sonia Nedelec en la voz solista, Jean-Baptiste Ferracci en la voz y segunda guitarra en uno de los temas de este disco, y Charlie Berna en la batería antes, justo antes de marcharse del grupo, por motivos casi más familiares y de falta de tiempo que por otra cosa. Vamos pues con este gran disco en directo y un tema, la verdad que todo el disco me gusta y este no podía ser menos. Se trata de Au Cercle de Pierre, Je Danse. Sagimento, close the mundo de Tolele, ove sei. después de Minimum Vital y su álbum en directo O Cerco de Pierre, al live album, llegamos a mis temas favoritos. Hoy seguimos con el tributo a Emerson Lake and Palmer, el triple álbum Fanfare for the Pirates, editado por el sello progresivo italiano Mellow Records, que acaba de salir muy recientemente. Y claro, como es lógico, todos son temas de Emerson Lake and Palmer, menos algún que otro homenaje, tocados por distintos grupos italianos, británicos y americanos en líneas generales. Precisamente el grupo que va a sonar a continuación son americanos, se llaman Trilogy, yo creo que el nombre dice ya mucho, y realizan una versión del Can Evil 9, First Impression Part 1 y First Impression Part 2. El grupo está formado por Sean Gerin, batería y vocales, Gary Callahan en los teclados y John Anderson al bajo. Nada que ver, claro está, con John Anderson por todos conocidos. Este es una de las múltiples versiones que aparecen de temas de Emerson Lake and Palmer en este triple, ya sabéis, triple homenaje a Emerson Lake and Palmer, A Tribute to MLP, Fanfare for the Pirates, editado, repito, por el sello progresivo italiano Mellow Records. Vamos pues con este grupo americano, Trilogy, y su versión del Can Evil 9, First Impression Part 1 y First Impression Part 2. Spare where the seas are withered, solitude.

Oh. Thank you. Aprovecho ahora, antes de que se me olvide, porque si no se me va a olvidar, comentaros o recordaros, como ya os vengo recordando desde hace unas cuantas semanas, los próximos conciertos en nuestro país. Por un lado en Zaragoza, el próximo 23 de abril, que es viernes, tocan Kidam y Colin Bass. Kidam además son el grupo de apoyo de Colin Bass, aparte de tener como guitarrista invitado a Andy Latimer, lo que puede ser algo francamente interesante. El concierto se va a realizar en la sala Oasis de Zaragoza, y lo que no es seguro es la hora, si las 9 o las 9 y media, pero la sala Oasis de Zaragoza el viernes 23. El concierto está dividido en tres partes: una primera parte que toca el solo Kidam, y la segunda Colin Bass con Kidam y Andy Latimer, y una última parte hacia el final en que, según parece, tocarán temas de Camel. Al día siguiente, en la población de Tiana, al lado de Barcelona, un festival de rock progresivo en la sala Albéniz, en la calle de mismo nombre, Isaac Albéniz, a las 9 de la noche. Está previsto que dure unas 6 horas y tocan Kidam de Polonia, claro está, Galahad de Inglaterra, Colin Bass y Andy Latimer como guitarrista del grupo, y como ya sabéis, van a ser Kidam los que apoyan a Colin Bass en directo. Repito, va a ser el sábado 24 en la sala Albéniz de Tiana, y el precio de la entrada os puedo adelantar que son 1000 pesetas, lo que está francamente bien para un festival que dura unas, o va a durar, unas 6 horas. Espero que los que podáis ir no faltéis, y así seguir apoyando pues iniciativas que escasean bastante en nuestro país. Y ahora vamos ya a continuar el programa, y lo vamos a hacer con un grupo que ha estado sonando últimamente por aquí. Ya sabéis, uno de mis discos favoritos de este último año, el último trabajo de los suecos Sinkadus, se titula Circus. El grupo está formado por Mats Segardal en la batería y percusión, Richard Bistrom al bajo y vocales, Lennart Patterson al cello, Robert Jobak en la guitarra, Linda Agrin flauta y vocales, y Fredrik Karlsson en los teclados. El disco me parece una auténtica joya, para mi gusto supera su trabajo anterior, que ya es decir, y hoy le toca el turno al tema. Voy a decir que sonará el tema que cierra el disco, se titula Ulf y Foreclader, no tengo ni idea de lo que significa, y recordaros que está editado por el sello progresivo británico Cyclops. Vamos pues con este gran trabajo de Sinkadus, un gran disco y desde luego muy muy recomendable. Thank you. Thank you. estos eran los Ocos Pincados y esta maravilla de disco titulado Circus, el último trabajo en estudio de este gran grupo sueco editado por el sello progresivo británico Cyclops Records, y que yo creo que si lo encargáis a cualquiera de las tiendas especializadas en discos de importación y de caras a progresivo lo encontráis fácilmente, puesto que además yo creo que es una verdadera joya y muchos lo traerán incluso sin necesidad de encargarlo. Y ahora una alegre noticia, una grata novedad, y es que unos ya, hombre, se puede decir casi veteranos de la historia del progresivo italiano de los últimos años, a los que sinceramente dábamos por desaparecidos, pues de desaparecidos nada, acaban de editar, si no me equivoco, su tercer álbum. Se trata de los italianos Malibran. El álbum se titula La città sul lago y ha sido editado, como viene siendo habitual últimamente, porque están teniendo una gran actividad en la edición de discos, por el sello progresivo italiano Melo Records. Este grupo es ya todo un veterano, tienen más de 10 años a sus espaldas, y la verdad es que como tardan tanto en editar disco y disco años, sinceramente no teníamos ni idea de qué pasaba con el grupo. Pero felizmente el grupo ha reaparecido y aquí lo tenemos en este álbum, repito, se titula La città sul lago en el sello progresivo italiano Melo Records. Por cierto, me he estado fijando y aparte de los discos oficiales, se puede decir, tienen además una autoproducción que luego ha sido posteriormente editada por Melo Records ahora mismo, con lo cual todavía no he podido ni siquiera mirarlo en los catálogos, que es un concierto del grupo en el año 97. El grupo está formado por músicos ya veteranos en la escena progresiva italiana: Giancarlo Cotulli en la flauta, saxo tenor, barítono y soprano; Giuseppe Scaravilli, voz, guitarra eléctrica, guitarra acústica y 12 cuerdas; Angelo Messina al bajo; Alessio Scavallini, batería y percusión; Benito Rizzi, teclados y piano; y Jerry Litrico, guitarra eléctrica y guitarra clásica. Un grupo con el sonido clásico del progresivo sinfónico italiano, y voy a repetir, una alegría de verificar que el grupo ha sobrevivido al paso de los años y a la dificultad en editar discos, y aquí los tenemos de nuevo. Vamos pues con este La città sul lago y los temas que he escogido para el programa de hoy. Un tema muy cortito que es Introducción, Distanze se llama, y el siguiente, Nuovo Regno. Thank you. poi le ricche vesti che c'erano l'infamia sua. Stelle, voi non permettiate mai la fortuna di chi tradì con la viltà. Immagini di gioia io osserverò, luci e colori di un passato svanito ormai. Thank you. Y después de los italianos Mario Brand, su álbum La Città sul Lago, editado con Melo Records, hemos llegado a la última sección fija del programa y al final del programa. Por lo tanto, hemos llegado al baúl del arqueólogo, hoy dedicado a otro grupo italiano, a Capsicum Red. Capsicum Red fue un grupo de muy principios de los años 70 que editó un álbum titulado Apunti per un'idea fissa. El año exacto no os lo sé decir porque en los créditos no pone claro si 71, si 72 o cuándo, pero en principios de los años 70, y el grupo estaba formado por Rod Canción en voz y guitarra solista, Paolo Stefan, voz, bajo y piano, Mauro Voltan al órgano, piano y bug, y Roberto Balocco en la batería. Su álbum Apunti per un'idea fissa ha sido reeditado por el sello progresivo italiano Vinyl Magic, y de este álbum hemos escuchado hoy una suite que es la versión que ha realizado el grupo de La Patética de Beethoven. Con esto nos vamos a despedir por el programa de hoy, deseando que paséis una muy feliz semana y recordando que volveremos hasta aquí con vosotros, como de costumbre, en directo el próximo miércoles de 7 a 9. Hasta semana que viene, os dejo con los italianos Capsicum Red, Apunti per un'idea fissa, su versión personal de La Patética de Beethoven, editado por el sello progresivo italiano Vinyl Magic. Thank you.